y sin hallarte. Ella se cambia, ella se trueca, y nunca es cosa de saciarse. Amar el mundo nos creemos, pero amamos la luz que cae. Amar el mundo nos creemos, pero amamos la luz que cae. La bendita cuando nacías tomó tu cuerpo para llevarte. Cuando yo muera y que te deje, síguela, hijo, como a tu madre. Cuando yo muera y que te deje, síguela, hijo, como a tu madre. Yeah. Escuchamos el poema La Luz, de Gabriela Mistral. La primera versión fue musicada e interpretada por Ángel Parra, y la segunda fue musicada por Gabriel Sopeña e interpretada por María José Hernández. A continuación, el soneto 66 del poemario 100 sonetos de amor, de Pablo Neruda. No te quiero, sino porque te quiero, y de quererte a no quererte llego, y de esperarte cuando no te espero, pasa mi corazón del frío al fuego. Te quiero solo porque a ti te quiero, te odio sin fin y odiándote te ruego. Y la medida de mi amor viajero es no verte y amarte como un ciego. Tal vez consumirá la luz de enero cruel mi corazón entero. robándome la llave del sosiego. En esta historia solo yo me muero y moriré de amor, porque te quiero, porque te quiero, amor, a sangre y fuego. No te quiero, sino porque te quiero, y de quererte a no quererte llego, y de esperarte cuando no te espero, pasa mi corazón del frío al fuego. La medida de mi amor viajero es no verte y amarte como un ciego. Tal vez consumirá la luz de enero su rayo cruel mi corazón entero, robándome la llave del sosiego. En esta historia solo yo me muero y moriré de amor, porque te quiero, amor, a sangre y fuego. En dos versiones musicales, escuchamos el soneto 66 de 100 sonetos de amor, de Pablo Neruda. La primera versión fue musicada e interpretada por Ociel Fleitas González. La segunda fue musicada e interpretada por Gianfranco Pagliaro. Seguimos con el poema Mi niña se fue a la mar, de Federico García Lorca, en dos versiones con música española. Thank you. quien mira de esto la torre. Si como se contenta redondo como sortía el cielo monta gallardo a río de orilla a orilla lleva el aire sonrosa sin Mi niña se fue a la mar a contar olas y chinas, pero se encontró de pronto con el río de Sevilla, con el río de Sevilla. Entre adelfas y campanas, cinco barcos se mecían, con los remos en el agua y las velas en la brisa, y las velas en la brisa. ¿Quién mira dentro la torre enjaezada de Sevilla? Cinco voces contestaban, redondas como sortijas, redondas como sortijas. El cielo monta gallardo al río de orilla a orilla, en el aire son rosado, cinco anillos se mecían, cinco anillos se mecían. El poema Mi niña se fue a la mar, de Federico García Lorca, fue interpretado en ritmo flamenco por Camarón de la Isla, con música de Ricardo Pachón y Kiko Veneno. Luego, en una versión musicada de Paco Ibáñez, escuchamos la interpretación de Amancio Prada del mismo poema. Escucharemos el poema El monte y el río, de Pablo Neruda. Hay un monte, en mi patria hay un río. Ven, conmigo, ven, conmigo. La noche al monte sube, el hambre baja al río. Ven, conmigo, ven. ¿Quiénes son los que sufren? No sé, pero son míos. Ven, conmigo. No sé, pero me llaman y me dicen sufrimos. Ven, conmigo. En tu pueblo desdichado, entre el monte y el río, con hambre y con dolores, no quiere luchar solo, te está esperando, amigo. En mi patria hay un río, ven conmigo. Noche al monte sube, el hambre baja al río. Ven conmigo. ¿Quiénes son los que sufren? No sé, pero son míos. Ven conmigo, ven, conmigo, ven, conmigo. No sé, pero me llaman y me dicen sufrimos. Ven conmigo, ven, conmigo, ven, conmigo. Me dicen tu pueblo desdichado entre el monte y el río, con hambre y con dolores, no quiere luchar solo, te está esperando, amigo. En mi patria hay un monte, en mi patria hay un río. Ven conmigo, ven, conmigo, ven, conmigo. Ven conmigo, ven, conmigo, ven, conmigo. Ven conmigo, ven, conmigo, ven. Dos versiones musicales del poema El monte y el río, de Pablo Neruda. La primera versión fue musicada e interpretada por el uruguayo Jorge Drexler. La segunda versión fue musicada e interpretada por la cantautora griega Danai Stratigopoulos. Finalmente escucharemos el poema de Mario Benedetti, Vamos juntos. Thank you. compañero, te desvela la misma suerte que a mí. Compañero, te desvela la misma suerte que a mí. Prometiste y prometí encender esta candela. Prometiste y prometí encender esta candela. Con tu puedo y mi quiero, vamos juntos, compañero, vamos juntos, compañero. La muerte mata y escucha, la vida viene después. La muerte mata y escucha, la vida viene después. La unidad que sirve es la que nos une en la lucha. La unidad que sirve es la que nos une en la lucha. Con tu puedo y mi quiero, vamos juntos, compañero, vamos juntos, compañero. La historia tañe sonora, su lección como campana. La historia tañe sonora, su lección como campana. Para gozar el mañana hay que pelear el ahora. Para gozar el mañana hay que pelear el ahora. Con tu puedo y mi quiero, vamos juntos, compañero, vamos juntos, compañero. Ya no somos inocentes, ni en la mala ni en la buena. Ya no somos inocentes, ni en la mala ni en la buena. Cada cual en su faena, porque en esto no hay suplentes. Cada cual en su faena, porque en esto no hay suplentes. Con tu puedo y mi quiero, vamos juntos, compañero, vamos juntos, compañero. Algunos cantan victoria porque el pueblo paga vidas. Algunos cantan victoria porque el pueblo paga vidas. Pero esas muertes queridas van escribiendo la historia. Pero esas muertes queridas van escribiendo la historia. Con tu puedo y mi quiero, vamos juntos, compañero, vamos juntos, compañero. Con tu puedo y mi quiero, vamos juntos, compañero, vamos juntos, compañero. Con tu puedo y con mi quiero, vamos juntos.